I like more is music. From all the junks, the one I need more is music. From all the boys, the one I take home is music. From all the ladies, the one I kiss is music. Bienvenidos, Vidas en Red, directo, día 10 de marzo del año 2017. Llevaba tiempo sin grabar y llevaba tiempo sin grabar algo más intranscendente, grabar de tecnología. Así que os adelanto que el podcast de hoy es un podcast con mucho contenido, pero también con contenido de tecnología. A modo de sumario, os adelanto que vamos a hablar de Wallapop. Sí, Wallapop. No, perdón, Wallapop no. De Freedom Pop. Estoy haciendo dos cosas a la vez y me baila. Vamos a hablar de Freedom Pop, el nuevo operador que llega a España, que ya ha llegado a España. Y voy a probarlo. Y voy a probarlo y os voy a contar qué tal ha ido. Saludos al tío Paco, Mazinger Astur. Jack Torrance, que también están ahí con nosotros, acompañándonos. Vamos a hablar también del estado de la conectividad. ¿Qué tal está el wifi en nuestro barrio? ¿Qué tal está el wifi en los centros hosteleros, restaurantes, bares donde solemos ir? Vamos a hablar del 5G, vamos a hablar de las filtraciones de la CIA, 8.761 documentos que han sido filtrados y cómo nos afectan, cuál es el objetivo y a modo de ya despedida vamos a hablar de Synology, del Huawei MediaPad M3 y algún truquito de Amazon Drive. Muy bien, pues empezamos, que tengo cosas que contaros. Estoy leyendo aquí mis notas de Google Drive con mi zaherido Huawei MediaPad M3, un tablet de Huawei. Soy fan de Huawei, me encantan los productos de Huawei, creo que hacen unos productos excelentes, son de calidad y vale la pena confiar en proveedores que saben hacer las cosas. Así que vamos a comenzar hablando de Freedom Pop. ¿Qué es Freedom Pop? ¿Qué es el modelo freemium? ¿Y cuál es el estado de las comunicaciones? Sí, amigos, el panorama de las telecomunicaciones está cambiando. Los datos son el presente, no son el futuro. Yo me acuerdo todavía cuando había anuncios, conexión GPRS, muy barata, te cobramos a 0,01 céntimo el kilobyte, microbyte o lo que sea. Pero eso ya ha cambiado. Ahora mismo, estamos inmersos en una guerra de tarifas y en una guerra de datos. ¿Quién da más sin perder menos? Lo que está claro es que el cliente quiere conectividad. Y aunque sus necesidades son diferentes, la oferta está polarizando en dos extremos. Por un lado tenemos el que quiere datos y quiere pagar tan poco como sea posible. Pero tampoco es que necesite gran cantidad de datos. Al otro lado tenemos un cliente, estos son la minoría, que quiere datos ilimitados. Pero eso sí, quiere pagar algo razonable. En el último, en el segundo grupo, pues tenemos personas que básicamente lo que quieren es Netflix. Netflix, consumo de vídeo, streaming, televisión en directo, YouTube. Por lo tanto, un alto grado de tráfico de datos. Y en el otro extremo, pues tenemos personas que básicamente lo que quieren es WhatsApp. WhatsApp, comunicaciones y poco más. Así que este es el mercado tal como lo tenemos. Este es la situación que hay en España. Y lo difícil. Lo difícil está en qué tienen que hacer los operadores para satisfacer estos dos grupos tan dispares. Como dice Mazinger, Astur, para los geeks está Yoigo. Poco más, ¿eh? Como dice él, poco más. Es cierto. Es decir, si tú ahora mismo quieres datos en cantidad a un precio decente, que no es barato, son 30 euros, ahí tienes la tarifa de los 20 gigas, que no sé si ha desaparecido y ha sido ya reemplazada por la de los 25 gigas, que es un poquitín, son 30 y tantos euros. Quieren cobrar más. Los operadores ahora mismo lo que quieren hacer es cobrar más, y si tienen y si se ven en la obligación de tener que darte más, pues te darán más. Pero a su pesar. Y en este panorama, en el que tenemos a Yoigo, que es la punta de lanza, sin duda. Y luego tenemos a los grandes. Tenemos a los grandes como Movistar, como Vodafone, que están empezando a dar más datos, pero siguen cobrando lo suyo. Orange, que para mi gusto se ha quedado atrás, no ha hecho ningún movimiento de tarifas. Estamos todos esperando a ver qué hacen. Si salen de... si la ballena engorda y si la ardilla crece. Pero ni la ballena engorda ni la ardilla crece. Y aquí llega Freedom Pop. Freedom Pop, que es un operador que creo que injustamente no está recibiendo la atención que merece. En algunos diarios online ha seguido, pero bueno, no han hecho campañas en televisión. Por lo tanto, el chavalerío de los institutos, que son la gente que más usa el móvil, la gente que vive con los ojitos pegados a su pantallita. Normalmente una pantalla astillada, una pantalla como la de mi Huawei M3, pero todavía más cascada. Y ahí están pagando. No, es que yo pago, es que no sé qué. Seguramente su padre tenga una tarifa fusión y más o menos le han hecho una ofertilla y al muchacho le dan un giga y poco más. Pero para de contar. Freedom Pop, que yo creo que satisface al 100% las necesidades del grupo 1. WhatsApp gratis, pocos datos, sí, cierto, pocos datos, y pocas llamadas, sus 100 minutillos de llamadas, pero eso sí, gratis. Y aquí nadie da nada gratis. ¿Habéis oído hablar de algún operador, de algún vendedor, de alguna empresa que dé algo gratis? No, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos una empresa que da WhatsApp gratis, que da datos, pocos, pero da datos, y que da llamadas. ¿Dónde está la trampa? Pues la trampa está en que las llamadas son vía aplicación. También la trampa está en que le está ocurriendo lo mismo, no lo olvidemos, Mazinger Astur, que le está pasando lo mismo que le pasó a MásMóvil y antes que a MásMóvil, lo mismo que le pasó a Yoigo. Es decir, están metiendo la pata. Yoigo, al principio, cometió errores, grandes errores. Problemas de tarificación. Le pasó a Simio, que Simio fue uno de los operadores que también tuvieron una oferta muy agresiva de datos, pero fallaban. Y se quedaban sin conexión, y te cobraban, y tenías que reclamar, y yo le puse una reclamación a Yoigo. A Simio, perdón. Pero es que Yoigo también metió la pata, ¿os acordáis de su tarifa plana diaria? Para mí fue alucinante. Yo cuando llegó la tarifa plana diaria de Yoigo, y de esto hace ya unos pocos años, yo tenía un bono de datos con Movistar, que estaba muy contento, tenía un modem GP, o sea, un modem PCMCIA, en una tarjeta PCMCIA que lo usaba con mi portátil Philips, en paz descanse, minuto de silencio. Lo di de baja y tomé la tarifa Yoigo, que era razonable. Oye, tarifa, creo que era ilimitada diaria, pero aquello empezó a fallar. Pues, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que Yoigo no hizo lo que está haciendo Vodafone. Vodafone está tanteando al personal y está diciendo, mira, os voy a dar más datos, a ver qué tal se comporta el mercado. Y luego ya, a raíz de ahí, lanza su oferta. No, Yoigo lo que hizo fue lanzar su oferta, una oferta generosa, una oferta que demandaba el mercado. ¿Pero qué ocurrió? Pues que no fue capaz, no tenía la capacidad de hacer frente a esa oferta. Y vino la decepción. Vino la decepción, vinieron las quejas y yo digo, pues, en silencio. Dice mi opinión geek. Hola, converso. Acá en Italia tengo minutos ilimitados y 30 gigas de internet al mes por 15 euros con el Galaxy A5 del 2017 incluso. Los italianos, como siempre, por delante de nosotros. Yo me acuerdo cuando en Italia había una tarifa plana GPRS. Aquí nos comíamos los mocos pagando el kilobyte a precio de oro. 30 gigas y minutos ilimitados por 15 euros. Con el Galaxy A5 del 2017, que por cierto, si el modelo anterior era estupendo, este está extraordinario. Comercial Geek en Movilidad lo tiene y está súper satisfecho con él. Bueno, pues esto es lo que demanda el mercado. Pero no es lo que nos están dando. Aquí lo que nos están dando, si en Italia dan 30 gigas por 15 euros, olvidémonos de las llamadas. Olvidémonos incluso del fabuloso Galaxy A5. 15 euros. Aquí te dan el doble. Y 20 gigas. Pues esa es la diferencia. Bueno, Freedom Pop. ¿Qué ofrece Freedom Pop? Pues un modelo freemium. Un modelo freemium. Pues muy baratillo. Gratis, de hecho. Ideal para tener pues una tablet, un segundo teléfono, y luego ya si quieres 2 gigas, pues tienes por 9 euros 2 gigas y llamadas ilimitadas. Oye, me parece una oferta muy buena. ¿Qué ocurre? Que falla. Falla y le están haciendo la guerra sucia. Le están haciendo la guerra sucia y así lo han denunciado. Claro, al cliente le da igual. ¿Quién tiene la culpa? Si la tiene Freedom Pop, si la tiene quien sea, Perico el de los palotes. Saludos, Lazarus. Lo que quiere es que el servicio le funcione. Y el servicio funcionará bien una vez que se estabilice, una vez que los operadores no se pongan nerviosos, una vez que todos los sistemas funcionen como deberían de funcionar. ¿Dónde falla Freedom Pop? Pues yo creo que las llamadas a través de aplicación son un error. Cuando funcionan bien, bien. Cuando no funcionan bien, pues un rollo. Y que si quieres muchos datos, 10 gigas por 30 euros me parece muy caro el giga. Por otro lado, también hay que decir que he leído por ahí que ofrece roaming. Eso está muy bien porque el otro día nos hablaba... ¿quién era? Creo que era Mazinger Astur, de que había tenido que salir a Portugal y pudo usar su tarifa. Si eres un early adopter, vas a sufrir con Freedom Pop. Si no, pues bueno, tenlo de segunda línea. A mí me atrae mucho la idea de un operador de bajo costo combinado con un smartphone a buen precio. Ahí es donde yo creo que Freedom Pop pues puede hacer muy bien las cosas. Por ejemplo, ahora esta semana ha salido la noticia de que Freedom Pop ha presentado un smartphone de 59 euros. Un smartphone de 59 euros. Buen precio, ¿verdad? 13 megas, 5 megapíxeles de cámara frontal, 5 pulgadas, Snapdragon, Android 6.0 y Dual SIM. seguramente no sea un gran teléfono, pero cumpla su cometido. Si eres un poquito más avispado, pues ya te irás a un Xiaomi barato. Bueno, lo que nos comentaba nuestro amigo Geray en el podcast anterior, donde él comentaba su experiencia en Freedom Pop. Para alguien que puede, o que no puede dedicar mucho dinero, o que sencillamente no le da la santa gana de gastar más dinero, pues yo creo que este es tu momento. Y este es tu momento también porque hoy, 10 de marzo del 2017, más que nunca, hasta ahora, si estás escuchando este podcast grabado y me escuchas desde el 2019, dirás, hombre, Converso, qué tontería estás diciendo. Bueno, estoy en el 2017. Buenas tardes, señor Bato. Cada vez encontramos más wifi. Hoy he estado comiendo con el señor Arot, de la época de Red Handed. Hemos ido a una heladería y ahí estaba la heladería. Oye, este es el wifi. Y estoy viendo en Madrid que cada vez hay más establecimientos con banda ancha y que es un reclamo. Porque el hostelero se ha dado cuenta que si no tiene wifi va a perder un porcentaje de clientes. Yo ahora mismo os voy a comentar en el entorno en que me muevo algunos de los sitios a los que voy a menudo y algunos sitios a los que no iba y ahora voy, porque mira tú por dónde tienen acceso a internet. Yo tengo mucho tiempo a mediodía, no me voy a mi casa, me quedo por donde trabajo y aprovecho y me doy un paseo ahora que hace buen tiempo. McDonald's. Pues mira por dónde los McDonald's tienen una oferta muy buena de conexión a internet. Nada de password ni nada. Te metes, pasarela de entrada, acepto las normas y para adentro. 10 megas de bajada, suficiente para ver vídeo. Y encima ahora los restaurantes los han mejorado mucho, son cómodos, te traen la comida a la mesa, tienen kioscos digitales donde hacen el pedido y pagas con tarjeta. Muy bien. Hay una cafetería, que es una franquicia que se llama Favorite, pero con B. En este caso te dan más banda ancha que en muchos hogares. 40 megas de bajada. 40 megas de bajada. No está mal, ¿verdad? Pero es que hay más. Yo donde los días que más consumo datos, pues es cuando voy al gimnasio y me pongo Netflix y empiezo a consumir vídeo. Y empiezo a tirar de 4G y de 3G porque la conexión de Yoigo no es muy allá. No siempre es lo mejor de lo mejor. Pero un día estaba a Converso, a punto de hacer zumo de Converso, y me di cuenta de que había una red wifi abierta de un establecimiento cercano. Me conecto. El establecimiento me dice, oye, esto es un pase diario y te vamos a dar 5 megas. Ah, muy bien. Me conecto. A ver qué tal va Netflix. Y va de maravilla. ¿Qué ocurre? Que ahora mi consumo de datos se ha reducido sensiblemente. Que sí, que como están diciendo ahora mismo en el canal, hay un problema de seguridad. Yo tengo un NAS con VPN. Y yo en mis dispositivos tengo OpenVPN y me conecto. Punto pelota. Y si quiero mirar el banco o quiero ver algo más específico, tengo mi conexión 4G y funciono. Suficiente. Para mí. A ver, que siempre habrá alguien que incluso te diga, pues es que si tienes un VPN también te pueden romper. Venga, si nos ponemos así, al final todo te lo pueden romper. Ahora, hablamos de los delincuentes menores, aquellos que con unas sencillas herramientas pueden hacerte un man in the middle, como me lo hicieron a mí un par de amigos en mi propia casa, y me lo dijeron, mira, converso, te voy a hacer un man in the middle, un hombre en el medio. Y en sus pantallas veían todo lo que yo veía. Hay un restaurante castizo al que voy, o sea, el típico restaurante madrileño, con sus camareros castizos españoles, con... bueno, porque no tienen la tiza detrás de la oreja, pero casi. De menú del día 10 euros, con sus cafés y su barra y su gente de pie y sus bocadillos de calamares. Pues un día vi una caja de un router Vodafone y le pregunté a Fermín, que es uno de los camareros. Oye, Fermín, una cosa. ¿Habéis puesto wifi para los clientes? Y me dice, sí, hombre. La clave es nombre del restaurante no sé qué. ¿Y qué tenían? Pues tenían el router abierto. O sea, ni siquiera tenían una pasarela. No. Ni siquiera tenían eso. A lo que diera el router, era fibra óptica de Vodafone, pues imagínate, aquello volaba. Y sí, había gente conectada, pero no había gente viendo vídeo, había gente viendo WhatsApp, viendo correos, cosas normales. Dice el amigo lector, cuando voy a recoger al chiquillo al cole, hay wifi por parte del gobierno de la ciudad. Media hora, nada más. Solo webs y redes. Nada de enviar o bajar multimedia. Oye, pues es un paso. Es un paso. Estamos hablando del Distrito Federal. Pero bueno, es que hoy en día que el gobierno, que la municipalidad te ofrezca algo de eso, el coste es insignificante. Esto es como lo de ponerle 4G al coche, que ahora se están viendo anuncios en televisión de que este coche tiene wifi. A ver, ¿qué le supone si te vas a gastar 15, 20 mil euros en un coche? ¿Qué le supone una conexión 4G? A lo mejor te dan, mira, te vamos a dar 5 años de 4G. No le supone nada. Y ahí es donde vamos. Vamos a una sociedad en la que la conexión residencial no va a ser necesaria. Esto es una profecía de Conversodamus. Vamos a un mundo en el que no vas a tener internet en casa. ¿Por qué? Muchas razones, pero La primera de todas es que ellos te van a dar internet gratis para saber cosas de ti. Lo está haciendo Google con los kioscos que ha puesto de Gigabyte en la ciudad de Nueva York. Ellos te van a dar internet gratis. Ahora mismo tienen tus búsquedas. Ahora mismo tienes un navegador que se llama Chrome. Ahora mismo tienes un teléfono que se llama Android. Y ellos lo saben todo. Lo saben todo de ti. Pero hay veces que quizás no estás ni usando ni el Chrome, ni Android, ni lo otro. Puede que incluso no estés usando ni el buscador de Google, que estés haciendo otras cosas. Pero quieren saber lo que estás haciendo. Y amigos, esto ya no es una profecía de Conversodamus. Esto es una profecía de Converso. Bueno, ni siquiera es una profecía. Es un hecho. De aquí a 2 años... vamos a tener conexiones gratuitas. Pues es un hecho. Es cuestión de tiempo. Ya lo está viendo, en París hay conexiones gratuitas, todos los parques. En Madrid, los edificios oficiales, y vaya conexión buena que hay, ¿eh? ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que tú vas a tener tarifas de datos de 30 gigas, así, tranquilamente. Y luego vas a tener wifi en el restaurante, en el gimnasio, no sé dónde, no sé. Y tú vas a decir, ¿y para qué quiero internet en casa? Porque yo con mis 30 gigas hasta me descargo películas. Luego hay gente como Nipegún. No sé si esto lo oye Nipegún. Yo sé que lo suele oír. Esto que estoy contando me imagino que no es privado porque además él lo lleva a mucha honra. Si es privado, que lo dudo, lo siento. Hay gente que tiene dos conexiones de fibra óptica en su casa. ¿Conoces alguno? Como decía Nipekun en nuestro canal, ¿tú conoces algún geek que se precie que tenga dos conexiones de fibra óptica en su casa? Bueno, la verdad es que yo honestamente tengo que decir que no. No conozco a nadie que tenga dos conexiones de fibra óptica en su casa. Pues ahí tienes a Nipegún. Toma, con un par de narices argentinas. Ahí, toma, dos conexiones. Voy a hablar con él y entrevistarlo, porque este es un hecho singular. Bueno, él tiene servidores. O sea, él, su casa es un centro de datos como el de Google. Y entonces tiene sus servidores haciendo vete tú a saber qué. Y tiene dos conexiones de datos. Yo conozco gente que son administradores de redes, y resulta que administran pues la red de datos de una oficina. Una oficina que tiene 300 megas simétricos, 500 megas simétricos, y no la usan. No usan la conexión de la oficina porque, entre otras cosas, a partir de las 6 de la tarde no hay nadie en la oficina y hasta las 8 de la mañana del día siguiente no hay nadie. ¿Y qué hace? Este es un tío que yo conozco, no voy a dar nombres. ¿Qué hace ese administrador de red? Pues tiene un equipo de estos baratos, me decía el administrador. Pues mira, me compro por 60, por 80 euros, me compro Core 2 Duo, que los venden por nada, y ahí lo tengo como servidor de torrents, dando de todo, sacando cosas y compartiendo cosas. Estoy metido en 7 trackers y estoy haciendo de todo. Oye, pues, alguno dirá, oye, pero está utilizando la conexión de su oficina. No es ético, lo sé. Estoy contando lo que está pasando, no si es ético o no es ético. Pero ¿qué ocurre? Que ese tío me dice, mira, yo en mi casa no quiero conexión. ¿Por qué? ¿Para qué quiero una conexión de banda ancha en mi casa? ¿Para ver series y películas? ¿Qué es lo que más consumo? No. Ahí tengo, en la oficina, tengo este equipo que funciona por las noches. Mi empresa no la perjudico porque es que por las noches no usan el ancho de banda. Es una oficina. Y yo en mi casa lo único que quiero ver es el Facebook, el WhatsApp y alguna videoconferencia. ¡Alguna! Pues no tengo internet en casa. Con los 20 gigas de Yoigo me sobra. Y me decía, y me estoy planteando sacarme una conexión más baratuna de 5 gigas porque es que no los gasto. Pues siempre estoy en el trabajo y luego en casa pues tampoco es que esté todo el día metido en internet. Esa es la realidad. Y esa es la realidad que yo creo que se va a terminar implantando. Igual que creo que se va a implantar un hecho que es la pesadilla del señor Mist, del podcast Reality Cracking, podcast que os recomiendo encarecidamente. Yo sé que algunos de los temas que toca son áridos y quizá os suenen a chino, pero luego el tío es muy didáctico y explica muy bien las cosas. Pero esto es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que va a haber gente que ni siquiera tiene PC en su casa. Esto, profecía de Conversodamus. De aquí a 2 años se va a reducir en más de un 30% la gente que tiene PC. Van a tener tablets. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque es más barata. ¿Por qué es más barata? Si es estudiante universitario, pues seguramente tenga un portátil. Si no, ¿para qué? ¿Para sacar billetes de avión? Hay aplicaciones. Lo haces desde el móvil. ¿Para sacar billetes de tren? Desde el móvil. ¿Para ver los movimientos del banco? Desde la aplicación. Para comprar entradas, comprar comida desde el móvil. Así de sencillo. O la tablet. Y cuidado que vienen los Chromebooks, que se van a apoderar del mundo, que vienen pisando fuerte y que van a tener mucho éxito por muchas razones. Porque son baratos y todavía no han tenido éxito porque a Google no le da la gana explicarnos las bondades de sus maravillosos Chromebooks. Así que vamos a eso. Va a haber un momento en la historia de España donde un no geek, un magel, se va a levantar por la mañana va a frotar sus ojitos de Muggle como si fuera un pequeño hámster. Y de pronto, como si fuera una especie de revelación, se va a dar cuenta de manera súbita. Y se va a dar cuenta de manera súbita para qué cuernos necesito 300 megas simétricos. Por favor, que alguien me lo explique. ¿Para qué cuernos necesito 300 megas simétricos? Y esa vocecita interior de Muggle, de no geek, en su cabeza dirá: para nada, hijo mío, para nada. No necesitas para nada 300 megas simétricos. Tus peliculitas, tus... ¿Qué va? ¿Qué va? Porque además, este fin del mundo tal como lo conocemos, del fin del mundo tecnológico, se va a producir en varias etapas. La primera etapa es los operadores de telefonía móvil empiezan a dar 30, 40, 50 gigas. ¡Uy, qué bien! Pagamos un poquito más, pero qué bien. Vienen los Chromebooks, los tablets. Oye, que es que te regalamos la tablet. Y lo siguiente que pasa es, ¿y para qué quiero 300 megas de banda ancha? Si yo con los 30 gigas que tengo me da para ver películas, para conectarme a internet y más. Y amigos, ese será el principio de un nuevo día. Bueno, pues vamos a dejar descansar a Conversodamus. Perdonad estas pausas para descansar la voz, porque me di cuenta que si no luego acabo bastante ronco. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir porque dentro de nada viene una cosa que se llama 5G. 5G, alguno dirá, pero a ver, el 4G no lo estamos aprovechando. O sea, las velocidades que tenemos de 4G son muy mejorables con la misma tecnología. Con la misma tecnología. Y ahí está el 4G Plus, que aquellos que tenéis Vodafone y en menor medida Orange y Movistar quizá os vais a dar cuenta de lo que es velocidad. Más velocidad que en casa incluso. ¿Y para qué necesitamos eso? No. Aquí ya no se trata de tener más velocidad. Se trata de dos cosas que tendremos gracias al 5G. La primera son redes más descongestionadas. Redes que soportan mucho mayor tráfico, un tráfico mucho más intenso. Y lo segundo es una cosa que se llama el Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Pues el Internet de las cosas es sencillamente que todo, y cuando digo todo es todo, va a estar conectado a Internet. Tu lavadora, y alguno dirá, bueno, ya hay lavadoras que... Sí, ya lo sé. Y frigoríficos. Y televisores, bueno, prácticamente todos los televisores nuevos. La Thermomix. El horno. Domótica. Todo va a estar conectado a Internet. Tu coche, tu moto. El semáforo, sensores en las calles. No os podéis imaginar lo que tiene IBM a nivel de Smart Cities. Ciudades que están conectadas. Y esto que hacen aplicaciones como Mobit o como muchas aplicaciones de GPS que te dicen dónde hay más tráfico, la misma Google Maps, van a estar continuamente recibiendo información. 5G. Y ahora vamos a la parte de nuestro podcast de conspiración. Porque alguno dirá, ¡ay, qué buenos son! ¡Qué buenos son nuestros gobernantes! ¡Qué buenas son las empresas que nos dan cada vez mejores comisiones! ¡Son tan buenos! ¡Ay, el gobierno! Trabajando incansablemente en nuestro favor. Perdonad la pedorreta. ¡Una porra! Una porra en bote. ¿Que el gobierno trabaja por ti? No, hijo, no. El gobierno no te da cosas gratis. El gobierno te está cogiendo cosas gratis. Y las empresas, y Google, y todos los demás. Ellos dicen, necesitamos saber más cosas de ti. ¿Cómo podemos saber más cosas de ti? ¿Cómo podemos espiarte mejor? Pues dándote más internet. O sea, mirad. Va a ocurrir algo muy interesante y muy trágico. Y es que el tercer mundo va a tener antes conectividad a internet que solucionar el problema del hambre y del agua potable. Esto es lamentable. Antes de solucionar el problema del hambre y del agua potable, va a haber gente que tenga conexión a internet. Se estarán comiendo los mocos, pero van a tener conexión a internet para que los malvados gigantes de internet puedan saber cosas de ellos. Tú eres el negocio. Aquí no hay gratis, no hay nada gratis. Y si no sabes qué es lo que, si no sabes cuál es el negocio, la respuesta es: tú eres el negocio. Hace poco tiempo, gracias a WikiLeaks, ha habido una de las mayores filtraciones de documentos y de secretos de la CIA, del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos de América. La CIA. 8.761 documentos filtrados y todos, bueno, una parte de ellos, con detalles sobre los sistemas de hackeo, armas cibernéticas, software malicioso que ha estado utilizando esta agencia de espionaje para acceder a iPhones, a teléfonos Android, Windows y televisiones Samsung. Me hace mucha gracia esto de televisiones Samsung. Es que ahora el gobierno de los Estados Unidos te escucha a través de las televisiones Samsung. Bueno, parece que tenemos poca memoria, amigos. ¿Sabéis por qué? Porque hace un año salió la filtración de que, por lo visto, en el acuerdo de licencia de los Smart TVs de Samsung se indicaba que la televisión, con propósitos de estudio de esto y de lo otro, iba a escuchar tus conversaciones. Hubo alguien que se tomó la molestia de leerse el User Agreement, el acuerdo de licencia del usuario, y dijo, pero ¿cómo? ¿Que los televisores Samsung no escuchan nuestras conversaciones en el salón? Y Samsung dijo, sí, pero no nos interesa, es solo para el estudio de nuestro nuevo sistema, ya. Que seguís estudiándonos, gratis. Y eso no es todo. Down on it. Pues sí, amigos, la CIA, ese lugar donde los patriotas estadounidenses luchan por la libertad y la democracia. No, que va, no se dedican a derribar democracias en países de Latinoamérica. No, que va, no se dedican a hacer espionaje industrial. No. Eso dicen los comunistas, eso dice Putin, eso dice Russia Today. Ellos son patriotas. Homeland, Carrie Fisher. Las novelas de John le Carré. Pues resulta que la CIA tiene técnicas que rodean la encriptación de tus dispositivos. Hace poco, WhatsApp, me imagino que influenciada por Telegram y otras aplicaciones como Signal, dijeron, no, mirad, ahora somos tan buenos que ahora ciframos tus mensajes. Y vamos, es que ni nosotros lo sabemos. Y tú dices, ay, qué bien, me siento seguro, porque han codificado, han cifrado mis mensajes y mis conversaciones. No hace falta. Antes, tú escribes el mensaje. WhatsApp lo cifra y lo manda al destinatario. Bueno, antes de que se cifre, ya está la CIA ahí tomando nota. Porque el espionaje se produce antes del cifrado. Esto es como un keylogger, dices tú. Es que tengo un cifrado. Tengo una aplicación de encriptado ya, pero si tienes un keylogger que está registrando tus pulsaciones, está muy bien, pero lo que tecleas se copia. Así que WhatsApp, Signal, Telegram, Weibo, Confide, Cloakman, distintas aplicaciones de mensajería, hackeadas. Los smartphones hackeados por la CIA. ¿Sabéis que hay gente que a los que llaman hackers, lo llaman malamente llamados hackers, que se dedican a romper la seguridad de teléfonos y a violar la privacidad de las comunicaciones? Y esa gente acaba en la cárcel. Bueno, pues eso que hacen, pues lo hace la CIA con los impuestos de los estadounidenses. Claro, aquí hay dos cosas. Hay dos agencias que rivalizan entre ellas, porque tú escuchando esto dices tú, ¿y por qué la CIA tiene un programa de espionaje a Internet, iPhones, Android, etcétera, si está la NSA? Pues para responder a esto, escuchad unos segundos de música y volveremos después de esta pausa de segundos. Pues sí, amigos, resulta que la NSA tiene su programa de espionaje, la red está en sus manos, pero es que la CIA está haciendo lo mismo. Dices tú, como contribuyente, si yo fuera contribuyente estadounidense, ¿no estamos duplicando el gasto teniendo a dos agencias para hacer lo mismo? ¿Qué sentido tiene esto a nivel de presupuesto, a nivel de gasto? Pues muy sencillo. Muy, muy sencillo. Resulta que la NSA tiene una serie de regulaciones, de límites, que supervisan su actividad. La NSA no puede hacer lo que quiera. Está sometida a control y a vigilancia. Aún así, tiene mucho poder. Pero la CIA no. La CIA, gracias a decretos presidenciales, la CIA no tiene esos límites. la CIA opera incluso al margen de la ley. Hay quien dice, y parece ser que tiene buenos fundamentos, yo no lo he comprobado, que la CIA se ha estado durante años beneficiando del tráfico de drogas. No lo puedo afirmar ni negar, pero se ha publicado bastante material en ese sentido. Se ha publicado bastante material sobre actividades poco éticas de la CIA. La CIA no opera de forma clandestina y sin esas regulaciones que tiene la NSA. La CIA tiene más libertad de actuar que la NSA. Y ahora, pues puede entrar en cualquier sitio. WikiLeaks explica que recientemente la CIA perdió, pues, el control de todo su arsenal. Arsenal de hacking, que incluye software malicioso, virus, troyanos, ataques de día cero, sistemas de control remoto de software malicioso y documentos asociados. Esta colección incluye varios cientos de millones de códigos y que dan a su poseedor la capacidad de hacking integral de la CIA. Hay un señor que es JL de Mundo Desconocido, un tío que conocéis muy bien porque en España es muy famoso y en internet es muy famoso. No estoy de acuerdo con las cosas que dice, ¿eh? No con todas, con una gran mayoría de cosas que dice, pero hay cosas de las que habla con mucho sentido. Y JL de Mundo Desconocido dice algo que ya hemos hablado aquí y que ya han hablado otros. ¿Por qué ahora se le da énfasis a que los smartphones no tengan batería extraíble? Que la batería esté integrada. ¿Qué sentido tiene eso? Dices tú, pero si es mucho más útil. Pues mira, se te daña la batería, se te reemplaza. Alguno dirá, bueno, pero puedes llevarlo a la tienda. Sí, tienes que llevarlo a la tienda. El problema lo vemos en las películas de espías. Ahora estoy viendo la de Jack Reacher, la segunda película de Jack Reacher, y aparece en todos lados. Tened cuidado, no encendáis los móviles, pueden rastrear vuestra posición. Claro, claro. ¿Y por qué de manera misteriosa todos los smartphones comienzan ahora a tener la batería integrada, cerrada, cubierta? ¿No será que el gobierno de Estados Unidos, a través de sus lobbies, qué curioso, ¿eh? Lobbies del gobierno de Estados Unidos, han hecho que la industria fabrique teléfonos con esas características para que, bueno, pues, la población, los criminales, no puedan sacar la batería y dejar de ser rastreados? Pero aquí ya no solo es el tema del rastreo, es el tema de que activen la cámara, activen el micrófono, y aunque parece que estén apagados, no están totalmente apagados. Hay funciones que están activas. Esto se ve en muchos móviles como los de los BQ, donde puedes programar el encendido y el apagado. Y alguno dirá, oye, ¿cómo es posible que puedas programar el encendido? Si está apagado, está apagado, no puede despertarse. Bueno, es que no está totalmente apagado. Hay funciones que están activas y que están con un temporizador esperando a activarse. Pues sí, algunos dicen que son juguetes envenenados para espiarnos y que inundar el mercado de tecnología quizás obedezca a un propósito. El propósito de tener más micrófonos en nuestras casas para así tener más control de nuestras personas. Bueno, pues alguno dirá, bueno, yo es que no tengo nada que ocultar, o sea, si quieres leer mis emails con mis conversaciones con mi mujer sobre, oye, que hay que recoger al niño, o vamos a pedir un préstamo, que claro, alguno dirá, pues sí, evidentemente tus comunicaciones no le interesan nada a la CIA o a tu gobierno, pero los criminales tienen mucho que temer. Ahora mismo vivimos en una situación tal que hace que los criminales tengan que volver a la edad de piedra si no quieren que los localicen. Ahora mismo está el poder que tiene el gobierno, los gobiernos, que si tú tienes tu vida entera metida en tu iPad, ellos tienen acceso a tu vida entera. Y bueno, en un sentido está bien. En un sentido, alguno dirá, está bien. Tanto poder. Siempre y cuando sea para perseguir a los malos. La cuestión es, ¿quién decide quiénes son los malos? ¿Qué ocurre con una herramienta que tiene la CIA y que tienen los gobiernos para hacer que en tu ordenador de pronto aparezca un tipo de contenido que te puede llevar directamente a la cárcel? Hablamos de pornografía infantil. ¿Qué ocurre si tú eres un disidente político, una persona molesta, si eres un activista de los derechos humanos y tu país te odia, te ve como una amenaza? Y entonces, un hacker del gobierno activa cierta herramienta que abre cierta compuerta trasera de tu ordenador, o incluso no hace falta ni de tu ordenador, de tu correo electrónico, de Yahoo, de Hotmail, de Gmail, de lo que sea, y aparezca un tipo de contenido horrible, aberrante y punible. Y tú eres inocente. Esa herramienta es tan poderosa que puedes quitarte de en medio a la gente y a la luz de la opinión pública, el tirano, quedar indemne. Claro, mientras usen ese poder contra terroristas, el poder de vigilarles, etcétera, bien. Pero ¿os imagináis que la RDA, la República Democrática Alemana, con todo su aparato de espionaje que se decía que tenían a mucho más de la mitad de la población espiada, escuchando sus conversaciones telefónicas, con micrófonos en sus casas, ¿os imagináis que un estado como la RDA tuviera ese poder? En ese momento, el Gran Hermano de 1984 dejaría de volverse ciencia ficción y se volvería una aberrante realidad. Bueno, vamos a cambiar de tercio, ¿vale? Vamos a cambiar de tercio y voy a terminar con algo más ligero. Llevamos casi 55 minutos de podcast, de este directo, para compensar mi ausencia de días anteriores. Y voy a comentaros ya algunas cuestiones muy, muy personales y muy intrascendentes. Saludos al amigo lector, al amigo George Geek, que se ha incorporado, el señor Vato. No sé si te he saludado, pero bienvenidos todos. Y me pregunta George Geek, dice, ¿qué opinas de los nuevos móviles del Mobile World Congress? No lo he seguido. Lo siento, amigos, pero este podcast ya no es un podcast de solo tecnología. Aunque hablo de tecnología. Por ejemplo, voy a hablar de Synology, del NAS que tengo en casa, que cada vez lo uso más. Y cada vez me resulta más útil, ¿eh? El otro día el señor de Reality Cracking, el señor Mist, hablaba del cloud computing y de lo interesante que es sacarle partido al NAS como tener tu propia nube. Tu propio servidor de correo, donde tú tienes el control de tu correo. Tu propia página web, la tienes en tu NAS. Tu servidor de descargas, tu almacenamiento de películas, tu propio Netflix, tu propio Spotify, tu servicio de música, y todo ahí en tu NAS. Un pequeño servidor. Pues recientemente, si no lo llegué, he sacado una aplicación que a mí me ha parecido fascinante. Me ha faltado poco para ponerme a grabar, aunque solo sea para contaros lo que os voy a contar ahora. Pues resulta que los amigos de Synology han sacado una aplicación que hace lo mismo que hace Google Drive con su procesador de textos y su hoja de cálculo. Es decir, una aplicación de oficina en la nube, solo que en lugar de estar en la nube, está en tu NAS. ¿Qué le falta? Le falta las presentaciones. De momento solo tiene procesador de texto y hoja de cálculo, pero me parece muy muy interesante. Y eso hace que el NAS sea una opción, yo creo que cada vez muy a tener en cuenta. Además, utilizar un NAS es realmente sencillo. De verdad, está al alcance de cualquier persona. Así que si estás pagando por Amazon Drive o estás utilizando otros servicios de pago, podrías plantearte seriamente pues usar un NAS. Lo siguiente de lo que quería hablaros es del Huawei MediaPad M3, que es la tablet Android que tengo, que uso mucho y que por desgracia pues sufrió un percance. La metí en la maleta que uso para trabajar y se ve que se llevó un golpe y la pantalla pues tiene algunas grietas. Bueno, pensaba que sería suficiente con ponerle un cristal templado encima para poder protegerla mejor, pero no es suficiente porque a nivel táctil el táctil está fallando un poquito. No es inusable, de hecho la sigo usando, veo películas, leo, pero sí empieza a tener algunas cositas molestas. Ahora mismo pues la uso también mucho de torrent con la aplicación Popcorn, palomitas, Popcorn. Hay aplicaciones también de torrent para descargar pues esas películas que me fascinan, el cine mudo en blanco y negro. Y un tema más que quiero comentaros. Estoy probando Amazon Drive, que por una cuota bastante razonable te ofrece almacenamiento ilimitado. La cuestión es que no sé si he metido la pata o no. O Amazon me ha borrado las películas que tenía guardadas en Amazon Drive. No lo sé, lo ignoro. Bueno, en cualquier caso, tengo un dilema, y un dilema en la sincronización de archivos. ¿Por qué? Esto que voy a decir se aplica a Dropbox, a OneDrive, a Amazon Drive o a otros servicios de alojamiento en la nube. ¿Por qué? El dilema es, cuando tú usas un servicio de alojamiento en la nube, lo utilizas por una sencilla razón, y es que no quieres agotar el espacio en tu disco duro. Por ejemplo, en mi portátil principal, que es un Lenovo, le quité su disco duro mecánico y le puse un disco duro SSD de 480 GB. Algo menos, quizás. No tengo esa barbaridad de espacio que tenía antes. He ganado en todos los sentidos. Es decir, el portátil vuela. Vuela. Pero no quiero llenar mi equipo con películas o con contenidos que ocupan mucho Entonces, la solución es Amazon Drive, OneDrive, etcétera. El problema es que si sincronizo carpetas, pues claro, hago una copia de lo que tengo en el disco duro en la nube, pero sigo teniéndolo en el disco duro. Sigue estando en el disco duro. Y yo lo que quiero, no. Yo lo que quiero es que esté en la nube, pero no en mi disco duro. Bueno, ¿cómo he solucionado esa cuestión? Seguro que hay más opciones, pero la que he hecho me gusta bastante. En cualquiera de estas aplicaciones tú puedes seleccionar qué carpeta quieres sincronizar. Tú tienes, imagínate, 10 carpetas y dices, yo quiero copiar que se me sincronice con mi PC, con mi equipo, la carpeta primera y tercera. Vale. ¿Está bien? Pero no quiero que se me sincronicen las otras carpetas. Bueno, pues yo lo que he hecho es que he creado una carpeta que se llama Recepción. Esa carpeta está sincronizada. Y yo ahí voy metiendo películas de mi PC y como se sincroniza con Amazon, sube a la nube. Y luego, a través de la interfaz web de Amazon, esos ficheros, esas películas de cine mudo que están en la carpeta Recepción, las muevo a otra carpeta. Y vuelvo a dejarla vacía, esa carpeta. ¿Pilláis la jugada? De esa manera, lo muevo a carpetas que no están sincronizadas, solo están en la nube. No se me sincronizan con el PC. Y así voy subiendo, subiendo, subiendo y subiendo material. Me parece una opción muy interesante y una opción que me permite ahorrar espacio en mi disco duro y luego tener pues mi biblioteca de obras en blanco y negro del cine mudo, que son películas pues muy interesantes. Y amigos, pues eso es todo. Llegamos al final de este audio. Llegamos al final de este directo. Saludo al amigo Fernando, que se acaba de incorporar, al amigo Juan Antonio Moreno Valderrama, que dice, yo hago lo mismo con Mega. También saludos a todos los señores ciudadanos de la Isla de Vidas en Red. Empieza el fin de semana y es el momento quizás de desconectar. Mi opinión geek me pregunta por el cielo de Madrid y está despejado. Está despejado aunque mañana dan nubes. Pero en cualquier caso la temperatura va a ser muy buena. Tendremos buena temperatura. 23 grados de máxima, 7 de mínima y soleado el sábado. El lunes bajan las temperaturas de manera dramática, pero no importa, vamos a disfrutar este fin de semana. Y dice mi opinión geek, alza la mirada, porque hay una estrella que brilla mucho más que todas. Es un dron de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Bueno, eso último no lo ha dicho. Amigos, esto es Vidas en Red y yo soy Converso y esta es La Isla. Un espacio de libertad, una pequeña ínsula rodeada de agua, rodeada de amenazas, pero una isla que a pesar de su forma de gobierno no democrática, es un espacio de libertad y de paz para todos los geeks, los mobile geeks. Aquellos que buscáis la libertad, un espacio de respeto y de intercambio de opiniones, pero también un espacio donde soñar. Un espacio donde podemos hablar de cualquier cosa, pero respetando la libertad del que opina diferente. Un espacio donde los gatos son bienvenidos, como dice el señor lector. Isla de Vidas en Red patrocina este podcast. Ya sabéis que podéis contribuir. Esta emisión en directo se hace gracias al apoyo de amigos como Domingo. Sí, Domingo, no te he olvidado. Gracias por tu increíble apoyo. Porque Spreaker, que no es nada barato, lo pagáis vosotros. Y muchas más cosas, como los pendrive libres que se han repartido a lo largo de todo el 2016 con información. El servidor libre, un servidor wifi libre con chat y cositas para descargar. Isleños, isleñas, un saludo de vuestro presidente, vuestro comandante en jefe, vuestro dictador no electo, Converso. Hasta siempre.